¿Por qué? Porque hay que darle la palabra al pueblo. Si aquí estamos hablando de diálogo, estamos hablando no de diálogo entre partidos o entre gobierno y parlamento, no, estamos hablando de diálogo nacional. Y para que haya un diálogo nacional, la nación tiene que expresarse, y una nación se expresa cuando es consultada electoralmente. Y eso, repito, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se llama referendo revocatorio. Eso es lo primero que hay que dejar absolutamente claro. El segundo de nuestros temas indispensables, la libertad de los presos políticos, el cese de las causas judiciales de persecución con motivo de la persecución política, los juicios amañados originados en la persecución política y el retorno de los exiliados. Eso indispensable, entre otras razones, no solamente por razones de justicia, no solamente por razones de equidad, sino por una razón elemental. Si estamos hablando de diálogo, bueno, en ese diálogo tienen que participar actores muy connotados que ahorita están presos, ¿vale? O exiliados, ¿me entiendes? Entonces, allí tiene que estar, por ejemplo, Antonio Ledezma, ahí tiene que estar, por ejemplo, Leopoldo López. Son voces importantes en este país que tienen que aportar a un proceso de diálogo, si el proceso de diálogo es auténtico y es real.